Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Bueno, saludos cordiales para América Latina, el Barrio Grande, hoy transmitiendo desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Nos encontramos disfrutando, compartiendo del encuentro de periodismo comunitario que se realiza en esta ciudad y el día de hoy, precisamente en Voces sobre la Mesa, tendremos una conversación muy amena sobre el papel de la comunicación comunitaria en la construcción de ciudadanía, de movilización, de participación. Estaremos conversando con distintos invitados, invitadas, sobre, digamos, un poco cómo se está viviendo este tema en Italia, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia y, por supuesto, aquí en Colombia. Contarle también a todos los habitantes de América Latina que este programa surge con relación o en el marco de un foro internacional que se realiza en la ciudad de Medellín para hablar de comunicación y sobre comunidades. La Esquina Radio, que es asociada a LER, es quien hace las veces de anfitrión y quien les da la bienvenida a esta conversación en este programa. Bienvenidos entonces. ¿Con quién estamos, Eduard? Bueno, Juan, nos encontramos entonces con una delegación muy diversa. Tenemos el gusto de compartir con Gisela Dávila de Corape, de Ecuador. También nos acompaña Gabriele Tramontana de Magweb, de Sicilia, Italia. El compañero Mario Rodríguez del Guainatambo del Alto en Bolivia. También tenemos la participación de Javier Barrios de Venezuela y por supuesto Dione Patiño de la Esquina Radio aquí en Colombia. Tenemos un invitado muy especial también para este diálogo de saberes, este puente entre la ciudadanía y por supuesto el Estado, los gobiernos. Nos acompaña entonces Jorge Iván González, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Entonces, compañera, compañeros, pues bienvenidos una vez más al programa de Voces sobre la Mesa y queremos entonces darle la palabra a Gisela. Bienvenida a Medellín, a Colombia. Cuéntanos un poco cómo ha ido el viaje. Un saludo muy cordial a todos los amigos y amigas de Latinoamérica. Efectivamente, estamos hoy aquí en Medellín, una ciudad muy hermosa. Nos reciben siempre con mucho agrado, con mucha calidez y eso es lo lindo de estar hoy aquí. Me parece que tener la oportunidad de compartir desde la y por esta invitación de la alcaldía es una oportunidad que no se tiene todos los días, que se puede amplificar todas las voces desde los medios comunitarios y desde diferentes sectores de nuestra Latinoamérica y por eso agradecemos mucho también por esta invitación y por el espacio de compartir hoy aquí. Bueno, también tenemos un gran amigo, Gabriele, que ha cruzado los continentes, los mares, para venir precisamente a Medellín. Hola, Gabriel, bienvenido. Hola, compañeros, gracias, Eduardo. Estoy muy feliz de estar aquí, le agradezco mucho a la Alcaldía de Medellín por la invitación. Fue un placer, aunque el viaje fue tan largo, como dices bien tú. Y yo soy Gabriele Tramontana, estoy aquí como miembro de un colectivo, Magweb, un colectivo que se basa en Sicilia, Italia, pero es un colectivo internacional que intenta impulsar y promover la comunicación comunitaria y otras formas de comunicación no masiva. Bueno, y desde El Alto, La Paz, Bolivia, Guainatambo, la Red de la Diversidad, una vez más, Mario, bienvenido. Gracias, Eduard, gracias a la gente que nos está acompañando en el continente entero, gracias a Juan, gracias a la gente que comparte la mesa donde haremos circular algunas voces. Un gusto estar aquí, donde no solo es una maravillosa y linda ciudad, sino donde hay una gran cantidad de hermanos y hermanas que están haciendo trabajo comunitario, experiencias territoriales y que siempre es lindo reencontrarse y abrazar. Soy Mario Rodríguez, parte del equipo de Guainatambo, Red de la Diversidad en Bolivia. Trabajamos, nuestra base está en el Alto de Guainatambo, pero trabajamos en ciudades como La Paz, Achucaya, Tarija y Sucre. Y lindo estar aquí para compartir y dialogar. Desde la República Bolivariana de Venezuela, Javier, además anfitrión del programa. Bueno, Javier, hoy desde otro rol, ¿no? Conversando como participante en este espacio. Bueno, como en el equipo, como un equipo de fútbol, hoy me tocó colocarme otra camiseta, la camiseta del equipo de la vicepresidencia de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. En otros momentos jugamos partidos como la transmisión del Contacto Sur o entrevistas o hacer radio, pues. Bueno, un saludo aquí compartiendo un buen café, un sabroso café colombiano. También ese café colombiano recibe de alguna manera, demuestra la cordialidad, la amistad, el cariño del pueblo colombiano y sobre todo de todo el trato que nos han dado en Medellín, agradeciendo a la alcaldía, a todo su equipo que nos ha tratado muy bien. Así que esperamos poderle compartir, amigos de América Latina, usted que tiene su radiecito, su equipo, su computadora, su móvil, escuchando este programa, esperamos poderle compartir una comunicación para la esperanza. Muy bien, y nos acompaña entonces también Dione Patiño, directora de La Esquina Radio, colaboradora también de ALER, radialista apasionada en América Latina y una de las principales emisoras comunitarias de la ciudad. Diana. Bueno, Eduard, por fortuna nos toca ser anfitriones y de verdad un abrazo muy especial a todos ustedes aquí en esta mesa, pero también a todos los que nos están escuchando en este momento. Yo creo que es el momento de compartir. Colombia tiene quizás mucho por decir, pero también tenemos mucho por escuchar y entonces yo creo que es el momento hoy de que de esta mesa, al finalizar este programa, lo único que tengamos son nuevas formas narrativas que nos traemos y nos llevamos de diferentes países. Bueno, y finalmente, la Alcaldía de Medellín, un gran aliado institucional en esta construcción de propuestas de comunicación comunitaria para la movilización, la participación ciudadana. Y bueno, Jorge, muchas gracias por la invitación y también por participar en Voces sobre la Mesa. Un saludo, Eduardo, a todos. Muchas gracias a ustedes también por, digamos, ser aliados, como lo decías, en propiciar este tipo de espacios. Para nosotros es maravilloso poder tenerlos a ustedes, poder contar con las experiencias tan abundantes que tienen en cada uno de sus respectivos países y obviamente para nosotros también es importante poder aprender de esas experiencias. Entonces, en esa medida, digamos, estamos construyendo periodismo comunitario, medios comunitarios también en una ciudad como Medellín. Y sabes muy bien que hay unos procesos en ciernes en los cuales hemos estado trabajando y que van a ser importantes para el futuro del periodismo comunitario y la comunicación comunitaria en la ciudad. Bueno, Jorge, aprovechando tu intervención, cuéntanos un poco del encuentro de periodismo, cuál es la intencionalidad de la alcaldía en términos de promover este tipo de espacios y por qué la necesidad también de generar diálogos entre experiencias comunitarias locales e internacionales. Lo primero es poder tener la oportunidad de tener a expertos, digamos, en este tema, como los que hay sentados en esta mesa, que puedan compartir esas experiencias con unos medios comunitarios que en Medellín, digamos, están trabajando por tejer lazos, por recordar, por hacer memoria, por tejer identidad, por trabajar por minorías, por ejemplo. Entonces, para nosotros es importante, por lo menos, conocer esas experiencias. Para mí fue maravilloso en una cena que tuve con ustedes anoche, saber que, digamos, mi conocimiento sobre este tema es poco. Es decir, soy un neófito, me considero en pañales frente a temas que tienen que ver y que son de profundidad, como la financiación del Estado, por ejemplo, frente a los medios comunitarios. Temas como cómo hacer las mediciones para los medios comunitarios, cómo trascender lo comunitario, Mario, lo comunitario a un plano tal vez mucho más local de ciudad, por ejemplo. Es decir, cómo trabajar en procesos de calidad también, que es importante, que lo planteábamos desde Venezuela, por ejemplo, ayer. Entonces, todas estas experiencias sirven, por ejemplo, para nosotros poder construir unos medios comunitarios mucho más empoderados del territorio y obviamente para construir un aspecto que para nosotros es importante, que es el desarrollo de esa política pública, una política pública que se está adelantando y formulando para medios comunitarios alternativos e independientes en la ciudad. Entonces, digamos, todas esas experiencias ayudan a nutrir ese trabajo que se está adelantando en política pública, Eduardo. Muy bien, Jorge, entonces ahora que tomas precisamente la vocería sobre el tema de políticas públicas en comunicación, creo que esa es una bella oportunidad para poder conversar en qué va, digamos, esa construcción, pues no solamente aquí, sino también en Italia, por ejemplo, ¿no? En otras latitudes. Y a propósito, me gustaría pues darle la palabra a Gisela, compañera que además hace parte pues de la junta directiva de ALER, y pues ALER ha sido un actor protagónico en América Latina pues en términos de la incidencia de la construcción de políticas públicas. Y sí, ¿cómo es eso de las políticas? ¿Cómo se construyen? ¿Cuál es el papel de la sociedad organizada en ese punto? Bueno, es un papel que si no parte de la organización social se puede caer fácilmente. Las políticas públicas tienen que ser una construcción ciudadana, social, colectiva, también de organizaciones, instituciones de comunicación, alternativas, medios de comunicación, no solamente vamos a hablar desde lo comunitario, sino también desde lo público y lo privado, que somos los tres actores que constituimos este espacio, sin dejar de lado que la ciudadanía, la consumidora de medios, tiene que decir algo, porque es un espectro radioeléctrico, un espacio en el aire que se utiliza para justamente amplificar las voces de la ciudadanía, de los amigos, amigas que nos escuchan y que tienen algo que decir. Desde ALER, efectivamente, desde CORAPE, hemos trabajado intensamente en política pública en nuestros países. Hemos empezado con una propuesta que vino desde Argentina y desde Uruguay para pensarse lo comunitario como un sector más de la comunicación. En Ecuador hoy alcanzamos que el espectro radioeléctrico esté dividido en tres tercios, 33% para medios privados, 33% para medios públicos y el 34% para medios comunitarios, tomando en cuenta que su actividad está directamente vinculada con la sociedad y hace un trabajo de organización, de educación, de salud y de entretenimiento desde la propia cultura, fomentando valores culturales, sociales, que son diferentes a la construcción de cualquier otro medio y de cualquier otro espacio. Muy bien, ahora que tocas precisamente el tema pues de lo cultural, ¿no? El papel de la comunicación, la comunidad, la cultura, quiero darle la palabra a Mario un poco para que profundicemos en otras experiencias de construcción de políticas públicas en América Latina. Mario, nos venimos encontrando ya hace varios años, ¿no? Son varios años de compartir. En estos caminares. Mira, a partir de lo que tú decías, yo creo que una de las primeras cosas que hay que conversar y quisiera colocar en el debate tiene que ver con, cuando hablamos de lo comunitario y de las experiencias comunitarias, muchas veces inmediatamente hacemos una referencia a la pequeñez de las experiencias en un lugar territorializado, muy vinculado al barrio, a sectores populares, en los márgenes de los espacios centrales del poder o de la ciudad. Y si bien esto es cierto, porque estos territorios son los que han sostenido las prácticas y las experiencias comunitarias, y gran parte de estos medios han nacido en esos territorios como expresiones de esas luchas, como nos lo planteaba Gisela, y acompañando esos procesos organizativos, lo comunitario desborda esa localidad. Y se plantea como un elemento que configura nuestras relaciones, nuestros modos de vivir, y constituye referente, horizonte de una posibilidad de reconstruir, rehabilitar el conjunto de nuestra vida, es decir, recomponer nuestros modos de vida, la manera en que convivimos y habitamos todo el territorio, el país entero, las ciudades. Es decir, con localidad y la potencia de la localidad, de lo micro, es capaz de reconfigurar el conjunto de las relaciones. Y cuando colocas ese elemento, nos coloca un elemento de discusión también importantísimo cuando hablamos de incidencia en políticas desde estas experiencias. Las políticas ya no son, desde esa perspectiva, pensado desde ese horizonte comunitario, un lugar del monopolio de la respuesta del Estado ante la demanda de la sociedad o de las comunidades o de los grupos o de los medios, sino es un lugar complejo y muy rico de complementariedades, pero también a momentos de tensiones y negociaciones a las que no hay que tenerles miedo, entre la esfera de lo estatal y la esfera de lo social o comunitario, que compone estados de corresponsabilidad sobre el lugar en el que habitamos y reproducimos nuestra vida. Por tanto, cuando hablamos de políticas desde las experiencias comunitarias, tienes que pensar las políticas al menos en una triple dimensionalidad. Y cierro con esto rapidito. La dimensión de nuestras vidas, la vida cotidiana, la reproducción de nuestras convivencias y nuestros encuentros. La dimensión de la estructura y las prácticas organizativas. Y la dimensión del Estado, de las políticas de gobierno vinculadas a esa comunidad. Esa dimensión, digamos, más amplia de lo político se complementa con otros retos y perspectivas. Javier, nos conversabas precisamente en el compartir del alimento anoche algunas, digamos, propuestas en torno al tema de la sostenibilidad, lo que significa la producción, cómo también necesitamos pues mejorar ciertas calidades desde los procesos de comunicación comunitaria, ¿cierto? Y quién más que tú desde esta experiencia de ALER y también Contacto Sur, ¿no? Como una experiencia de producción colaborativa. ¿Qué retos, qué perspectivas tenemos en ese campo de la producción desde la comunicación popular y comunitaria? Bueno, gracias. Yo pienso y por la experiencia que, por ejemplo, todo el tema de sostenibilidad, hay varios tipos, en ALER vemos varios tipos de sostenibilidad, de la sostenibilidad institucional, que de alguna manera es como tenemos como institución coherencia con nuestra misión, visión, con nuestros principios éticos, todo ese tema que más que paredes, cuando digo institucional no estoy hablando de paredes, oficinas o escritorios o computadoras, sino estoy hablando de todo lo que puede ser esa línea política, ese horizonte político, esas opciones. Si ahí hay coherencia, ahí hay una sostenibilidad de carácter institucional y organizacional. Después vienen los recursos, indudablemente que vamos a necesitar recursos materiales para poder hacer eso, pero más importante en este momento, que es difícil, vivimos en América Latina, vivimos unos momentos difíciles donde se pone en peligro o se coloca en peligro todos los temas éticos, todos los temas de valores, todos los temas de opciones, porque precisamente esas son las presiones. Luego el segundo elemento que nosotros hablamos es la sostenibilidad social, que me parece que es muy importante, la sostenibilidad social. Una radio muy buena, muy coherente con sus principios, pero si no tiene, decimos en Venezuela popular, si no tiene pueblo, si no tiene público, si no tiene comunidades que le respalden, que estén allí codo a codo, sudando con la radio o el medio, no es una experiencia, no es un proyecto relevante. Por ejemplo, a mí me viene a la mente la experiencia de Radio Progreso en Honduras. Radio Progreso en Honduras, la radio que viene luchando en América Latina, es de Aler. Bueno, cuando ocurrió lo del golpe de Estado, las fuerzas que dieron el golpe iban a cerrar la radio, porque la radio estaba informando. Y una poblada que quiera su radio, se rodeó la radio y no dejó que la cerraran. Y no dejó, y hay videos que muestran cómo el pueblo agarra a los militares armados y les dice, váyanse, ustedes no van a cerrar esta radio. Varias veces la radio ha sido amenazada y el pueblo no ha dejado. Fíjate la importancia de un pueblo en un proyecto. Eso es un ejemplo, no es el único, de sostenibilidad social. Pero muchos medios necesitamos construir o experiencia legitimidad social, pero por la calidad se logra es por credibilidad, autoridad. Es decir, que yo diga, yo escucho Esquina Radio porque lo que dice es real. Porque lo que dice tiene, yo escucho porque hay calidad en los productos, es decir, hace buenas cuñas, hace buenas coberturas periodísticas, cuenta las historias con narrativas diferentes, pero qué agradable lo hace. Se gana legitimidad de carácter social, pero también legitimidad en su estética, en su modo de hacer las cosas. Entonces yo digo que ahí está el reto, cómo lograr calidad, pero la palabra calidad hay que resignificarla, que el mismo medio, la misma comunidad decida qué es calidad, para ganar autoridad, legitimidad y sobre todo ganar poder. Cerraría con esto. Yo creo que todo en el fondo es un tema de poder. Y cuando digo poder no es llegar al gobierno. Poder es el poder del conocimiento, el poder de la experiencia y también el empoderamiento del trabajo con la comunidad. Eso como para empezar a colocar temas para la discusión. Mira, hay varios puntos de vista sobre esta pregunta en torno a la construcción de políticas públicas en comunicación, la movilización, la participación. Ya un poco Gisela nos hablaba de la importancia de que existan las políticas precisamente como construcción colaborativa entre los gobiernos, las comunidades, los actores privados y otros actores como los académicos también, dice, ¿cierto? Ahí es importante concebir lo comunitario como un proyecto de sociedad, en esto que nos dice Mario. Ahora profundizas también, digamos, el reto de la sostenibilidad, las diversas dimensiones de la sostenibilidad, de la producción, y un tema que nos interesa mucho también profundizar, y quiero darle la palabra precisamente a Gabriele desde Sicilia, Italia, es el tema de las narrativas. Pues digamos que hay un componente muy importante de lo que mencionabas, Javier, de las estéticas, de los significados, de los sentidos, de los símbolos. Gabriele, ¿qué significa hacer comunicación intercultural? ¿Cómo es el tema de las narrativas? ¿Cómo lo ven ustedes allá desde Sicilia? El problema en Sicilia, sí, también en Italia, y creo también en toda Europa, está pasando por un problema más grande de los medios masivos de vieja generación, ¿no? Hay periódicos, hay televisiones, medios generales que se quedaron atrapados hace 20 años y no se dan cuenta de que las cosas van avante, se están desarrollando de una cierta forma y no están respondiendo a los retos de la comunicación actual. Entonces, los datos hablan bastante claramente. Hay el 65% de la población europea que no se informa ya por periódicos, que no enciende la radio y no enciende la televisión. Los jóvenes ya no tienen televisión en casa, por ejemplo. Y ese es un dato bastante interesante. Hay muchísimos jóvenes que viven en casas, que se montan una vida sin una televisión, sin tener una televisión. En Europa esto es bastante trágica como cosa. Y yo la encuentro divertida, además. Y si no consigues enfrentar un reto de esto, te quedas como los dinosaurios. No tenemos más dinosaurios, desaparecieron. Creo que irán a desaparecer también los periódicos. Pero no, no van a desaparecer porque tienen subvenciones estatales, pero eso no me importa. ¿El problema cuál es? Uno de los problemas es que Europa está viviendo un periodo de fuerte transformación. Esto sobre todo en sentido de las migraciones. Ustedes saben, probablemente eso ha llegado aquí. Las migraciones europeas son fuertes, son bastante largas, mucha gente se mueve, no se puede parar. Y los periódicos tradicionales se enfrentan a este tema con un aproche bastante viejo, bastante pasado, bastante que huele mal, ¿no? Es un aproche de idiomas, de registros lingüísticos bastante viejo que no consigue llegar a la gente, ¿no? Es como leer páginas de hace 30 años. Así, los medios de comunicación comunitaria están intentando tomarse su espacio. Hay siempre más página web, hay siempre más espacio en el web donde la gente se va a informar. Eso es lo que intentamos hacer. Quitarle siempre más oyentes y más clientes, como decía antes Gisela, más clientes a esos medios para traerlo a nuestra parte. Bueno, Gabriele, ahí hay un reto grande, no solamente desde la producción de narrativas, sino también desde la generación de procesos de participación, de movilización ciudadana. Entonces, pues nos acompaña Dione Patiño desde La Esquina Radio, una emisora que además, digamos, de transmitir en el FM, tiene pues como transmisión en Internet. Y una cosa muy especial, que nos encontramos haciendo trabajo comunitario en los barrios, en las comunas, en las zonas que también, digamos, están luchando por un proceso pues de transformación social en la ciudad. Dione, ¿qué significa hacer radio comunitaria en el contexto de la participación? Yo creo que nos acaban de dar una luz y es el tema de las narrativas, es decir, cómo estos procesos comunitarios cada vez encontramos más nuestra personalidad y nos diferenciamos más de lo comercial. O sea, yo creo que eso es una gran tarea en un país o en unos países que necesariamente en su democracia necesitan todos los medios, necesitamos los medios comerciales, necesitamos los medios de interés público, pero también los comunitarios. ¿Qué necesitamos? Que esas personalidades se encuentren para diferenciarse. Entonces, están las narrativas, pero también hay una cosa muy particular que lo planteaba Gisela ahorita con el tema de políticas y es qué va a pasar con el tema de la localidad. Es decir, cómo seguimos siendo locales, pero pensándonos en una plataforma como por ejemplo la que nos estamos pensando hoy de compartir contenidos, por ejemplo, de cómo narramos también otros países, pero para nuestros vecinos, que es diferente a narrar las noticias de otros países. Es decir, con esas particularidades hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de La Esquina, que la gran fortaleza nuestra es que generemos procesos de comunicación donde los medios sean herramientas pedagógicas para... no que generemos medios sin procesos de comunicación. Bueno, y ya un poco para ir entonces cerrando este ejercicio de diálogo, de discusión, de debate, hoy una vez más en Voces sobre la Mesa, conversando sobre el tema de comunicación popular, comunitaria, movilización, participación, yo quisiera invitarles a que hagamos una pequeña ronda, en pocas palabras, así, concreto, el principal reto de la comunicación popular y comunitaria en la construcción de políticas públicas. El principal reto es la organización, darle base social a cualquier política pública que se emprenda entendiendo el real significado de lo comunitario. Para mí el principal reto es arreglar los registros lingüísticos y hablar a una población real y no un sueño, ¿no? La gente es real y entonces empezamos hablando bien. Creo que en este momento el mayor reto es consolidar tejidos, articulaciones, trabajo en red, que es lo que nos da potencia desde la supuesta pequeñez con la que partimos. Yo creo que el reto es identidad, construir lazos de unión que sea útil efectivamente para esas comunidades que tanto lo necesitan y que necesitan procesos de comunicación mucho más cercanos a ellas y no de medios masivos. Por ejemplo, yo veo así dos retos rápidos y prácticos. Uno, yo creo que tenemos que empezar incluso hasta entre nosotros mismos, los que somos activistas de la comunicación comunitaria, a darle un nombre a los oyentes, a los usuarios más acordes. Y yo, por ejemplo, trataría de eliminar de mi lenguaje oyentes o audiencias, porque son términos de otras ciencias, de otros ámbitos. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, le llamamos radiohablantes y radiopensantes. Pues son personas que piensan, que tienen ruedas, que tienen ideas, que tienen... Les llamamos así. De alguna manera, un poco para demostrar que el que está allá, el otro, es muy importante, no una audiencia. Y luego, yo diría que por lo que he estado oyendo en estos días, Gisela, me estoy enamorando de una idea, de la posibilidad de que pudiéramos armar o proponer o construir desde Medellín, pudiera ser una idea, armar el observatorio del medio comunitario, del periodismo comunitario. Se necesita un observatorio que vaya como creando esas categorías muy participativo, esas categorías para poder después hacernos un seguimiento nosotros mismos. Ese es un reto. Bueno, yo un poco complemento lo de Javier. Él lo llama audiencia, ¿cómo le dijiste? Radio hablante, nosotros los denominamos participantes. También quisiéramos que se eliminara el concepto de audiencia, sino de participantes. De alguna manera uno participa políticamente cuando decide qué emisora escuchar o participa activamente en la producción de contenidos. Esa es una. Y la otra es que en el caso nuestro, en el caso muy particular de Medellín, con algunas políticas ya incipientes de radio comunitaria en Colombia, hablaríamos de que no le falten las cuatro sostenibilidades: la política, la social, la económica y por supuesto esa de lo que hablábamos ahorita de los participantes. Bueno, Juan, y entonces con estos retos terminamos. Queremos agradecer muy especialmente a La Esquina Radio, a Leer por esta transmisión, por compartir también la palabra, agradecer también a la Secretaría de Comunicaciones, a la Alcaldía de Medellín por esta invitación al Encuentro de Periodismo y por supuesto entonces a nuestras invitadas, invitados el día de hoy. Bueno, un gran abrazo, mucha energía positiva y seguimos construyendo comunicación popular y comunitaria en América Latina. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.